este hermoso grupo de gente que está atrás mío, de personas espectaculares, también se lo debemos a gente que no está acá atrás, que está del otro lado, pero que ellos son tan constructores como nosotros de esto que hemos logrado. Yo me acuerdo cuando hace más de un año apareció en Junín el Zapito con Luciano, y que Francina tan generosamente nos abrió la puerta como siempre para que nos pudiéramos reunir y pudiéramos embarcarnos en esto, que no sabía en qué quilombo nos metíamos. Pero desde un primer momento nosotros, esto arrancó como una charla de amigos o de compañeros de trabajo con Marga, y siempre soñábamos con esto. Y fue la Verde Blanca la que, el vehículo que nos permitió pensar que esto lo podíamos lograr a través de la Verde Blanca. Y arrancamos muy, muy despacio. Yo les cuento que nosotros nos juntábamos en el Parque de la Salud porque no teníamos dónde el lugar para juntarnos. Hasta que un sábado nos dijeron que llovía, entonces se nos terminó el lugar de reunión y ahí nos abrió la puerta Unidad Ciudadana. Hoy tenemos nuestra cuevita donde, bueno, nosotros estamos enamorados de ese lugar. Pero nosotros siempre supimos dónde debíamos estar. Sabíamos que nuestro lugar estaba en la calle, que nuestro lugar estaba donde nos vieron, en las marchas, con los compañeros que a lo mejor no eran estatales, como lo de Don Antonio, como los compañeros de Fecovita, pero donde había un compañero de nuestra clase que necesitaba que nosotros estuviéramos, ahí tratamos de estar. Sabemos dónde tenemos que estar y sabemos lo que tenemos que hacer. Sabemos que tenemos que ir a afiliar a los compañeros municipales que dejaron de afiliarlos para no llegar al 10%, para no sentarse en la mesa paritaria porque son amigos del intendente. Eso lo vamos a hacer.